creyendo que te engaño, amor. No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer. Amor, si no te arrepientes, mujer.